El meneíto para todos ustedes, para que sigan bailando. Siempre alegres, alegres de Terán. Un abrazo que abrace a todo General Terán y que Dios los bendiga. Gracias, hasta la próxima.